Decíamos en los titulares de las noticias que peligran decenas de puestos de trabajo de la caña de azúcar y del semillero existente de Agroalur en el municipio de Belén, departamento de Salto. El presidente de ANCAP habría informado al sindicato que esa fuente de trabajo dejaría de funcionar antes de finalizar este año. Imagínense ustedes la incertidumbre de los trabajadores allí en Belén, un pueblo chico con pocas fuentes de trabajo, y estamos en contacto con Alexis Moreira. Alexis, buen día. Buenos días. Bueno, buenos días para vos. Un gusto escucharte. Le mandamos un saludo a los trabajadores de Belén, porque seguramente deben estar escuchando, ¿no? A esta hora. Sí, a esta hora sí. Estoy muy temprano. Bueno. Aunque yo soy de Bella Unión, ¿verdad? Estás en Bella Unión ahora. ¿Vos trabajás en Bella Unión? Sí, yo trabajo. Yo soy presidente del sindicato Agroalur. Y Agroalur es... Agroalur Belén y Bella Unión es uno solo. Ahí está. Y los trabajadores en Belén, ¿cuántos son que trabajan en Belén? En la parte del corte de caña, o sea, los cortadores son 25. Y después tenemos 7 compañeros que pertenecen a la plantilla de Agroalur. Ahí está. O sea que son todos permanentes o son zafrales también. Los trabajadores que pertenecen, los 7 compañeros, son permanentes. Después de los 25 cortadores, hay 3 compañeros de ellos que trabajan casi todo el año porque hacen el trabajo de riego en el verano, y eso después del corte de caña, ellos ingresan como Agroalur. Y son los compañeros que hoy estarían un poco más seguros si llega a pasar lo que se está anunciando, que se deje de producir la caña en Belén. Eso abarca esos trabajadores que me dijiste, los 25 más los 7. ¿Allí están también los trabajadores del semillero? Sí, porque en realidad los 7 compañeros son los que mantienen el campo. Ajá. Más los tres cortadores que trabajan en el verano, que en realidad hacen el riego, que es un trabajo importantísimo también. Entonces son los que mantienen. Después los zafrales que tenemos son los 22 compañeros restantes, que son los cortadores de caña, y esos son los que más en peligro estamos hoy, porque no se ha encontrado una solución en caso que pase que se lleve a cabo lo que está sentenciado, ¿verdad? Bueno, Alexis, contame cuál es la situación, cómo se enteraron de este anuncio de que podría dejar, y tengo entendido que la semana pasada estuvo el presidente de la República en la zona y ustedes pudieron hablar con él. Sí, en realidad el anuncio de la posibilidad que no se siguiera plantando más caña en Belén ya viene hace un tiempo. Pasó con, primero fue con Brun, que habían 400 hectáreas de caña plantada, se cerró hace 2 años. Y de ahí ya se venía analizando el tema de cerrar lo que es el campo de Belén, ¿verdad? Y en base a eso, nosotros pensamos, bueno, que siempre se venía tirando, como era un campo que era productivo y estaba en las líneas que no son malas de producción, estaba arriba del margen, nosotros pensamos que iba a continuar. Después salen los costos que ellos nos plantean, que tiene una pérdida de $180,000 por año el campo, y que la rentabilidad sería mejor trayendo a los trabajadores, a los 7 compañeros de esto más los 3 que yo te decía, a Bella Unión, quedaría un costo de $50,000 por año para traerlo y llevarlo todos los días. Como que la complicación para nosotros está en que no hay una seguridad si llega a pasar lo que nosotros no queremos, y que se va a hacer lo posible para que no pase. Es la seguridad de los compañeros que son zafrales, ¿verdad? Porque es lo único que hay, y como bien lo decías al principio, el tema de Belén es un tema muy complejo porque son 2,000 y pocos habitantes y no hay otro, es la única fuente de trabajo que hay ahí, a no ser los alguna quinta o cosas así que hay allá. Entonces esa es la complicación, y cuando no tenés garantía de qué va a pasar cuando vos cerrás algo y salís a decir que los trabajadores no van a quedar sin trabajo y no tenés una garantía de qué va a pasar, esas son las partes que a nosotros bastante nos complican, ¿no? Claro, y los trabajadores, el traslado, en el mejor de los casos, que los trabajadores sean trasladados a Bella Unión para que trabajen y vuelva, hay que viajar, son unos cuantos kilómetros, ¿no? 70, 80 kilómetros hay de distancia, ¿cuánto hay? Sí, pero el problema no sería en eso, porque en realidad son 10 compañeros que viajarían. Nosotros, en lo que no hay es una definición para los 22 cortadores. Ajá. No sé si ese es el problema. Claro, porque hay 300 cortadores en Bella Unión que quedaron sin trabajo. Exactamente, lo que nosotros le planteábamos el otro día, o sea, el día viernes a la gerencia, digo, ¿qué promesa vos me podés dar cuando acá en Bella Unión tenemos el problema de que este año ya quedó gente sin corte, el año que viene va a quedar gente sin corte? Porque todos los años pasa, una por los grupos que cuando las cotas son reducidas, cuando arranca la zafra, que la empresa le da un límite de cota reducida que implica menos trabajadores, trayendo un grupo entero, porque 22 es un grupo más de caña, de cortadores, perdón, lo que queda es una complicación bárbara, y es un problema porque después genera problema hasta con los compañeros de UTA, ¿verdad? Entonces, digo, no es tan fácil las decisiones, aparte de todo lo que genera el campo en la parte social, el problema después es muy complejo, y en eso, bueno, ahora lo que quedamos es trabajar, pero de todas maneras, como te decía, nosotros hoy estamos analizando la posibilidad de que Alur continúe haciendo el arrendamiento del campo y que siga con la producción. Nosotros el día miércoles se va a hacer una movida con la Federación ANCAP, porque la coordinadora del sindicato, que creo que ahí ustedes saben que se ha conformado ya hace un año y trabajamos, sí, todos juntos los trabajadores de las satélites de ANCAP, y bueno, y trataremos de tratar de llegar a que se mantenga el campo, ¿no? Porque hay cuestiones que a nosotros nos complican mucho cuando se habla de que hay una pérdida de 180 mil dólares, pero no se está viendo lo que es el impacto social que genera eso, y cuando se le da los medallas de oro, mucho más plata, ¿verdad? Claro, me mandó el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, decía que en 2 meses se le dieron casi 60 millones de dólares a los sectores exportadores. Exacto. Y sería algo así como una cantidad importante, 333 años de subsidio de Belén, los 60 millones de dólares. Exacto, en una salida sola. Claro, claro. Entonces digo, bueno, esa es la opción política, pero el presidente el otro día habló con ustedes, ¿qué les dijo? Sí, nosotros en realidad, nosotros hablamos con el presidente de ANCAP, ¿verdad? Y pero nosotros con el presidente de la República tuvimos un, pues, corto, nosotros lo único que hicimos presencia de un acto protocolar que hicieron acá. Sí. No hemos llegado al momento de hablar con él por el tema de Belén, que lo vamos a hacer, y bueno, y tratar de ver, porque en realidad hay dos cuestiones que capaz que no la planteé. Nosotros, en primer lugar, como sindicato, nosotros ya le dijimos antes los movimientos políticos que nosotros lo que tenemos que hacer es la garantía de los trabajadores. Uh-huh. Después se agarró se separó una parte donde está trabajando el intendente de Salto, el alcalde de Belén y unos compañeros trabajadores del campo, para tratar de que llevar adelante la posibilidad de que siga el tema del campo. Hoy entraríamos con otra formalidad que sería la parte de la coordinadora del sindicato ANCAP, para empezar a trabajar también a ver si se puede lograr el objetivo de que se mantenga el campo, pero siempre nosotros empezamos a trabajar en un camino paralelo, pensando en el futuro de los compañeros, ¿verdad? Porque claro, de nada nos adelanta pelear, y en caso que se dé que se siga adelante con el plan de lo que tiene pensado ANCAP y se cierre el campo y nosotros quedemos con los trabajadores a la deriva, ¿no? Uh-huh. ¿Qué edades tienen los trabajadores en Belén? y el promedio anda en 45 y 50 años, que es otro complicación más, porque en realidad después de los 40 años es complicado conseguir trabajo en otro lado también, ¿no? Sí, y más en Belén, ¿no? Exacto, sí, en realidad ya en todo el Uruguay, ¿no? Pero más ahí cuando no hay nada. Claro, y en Belén, si no trabajás en el semillero o cortando caña, ¿qué otra cosa se puede hacer? Y en realidad lo que siempre se hizo en el tema es la parte de la cosecha de la naranja cuando ajá, habían, pero ya es más escaso, ¿no? Ahora claro, no, lo que nos planteaban que hay unos proyectos para donde era el espinillar antiguamente, y eso de una plantación es nueva, no sabemos de qué, porque en realidad cuando no tienen ni siquiera lo que van a plantar. Dice que han plantado un poco de naranja, sabemos que han plantado y un poco de limón, pero no tenés una garantía de lo que los trabajadores van a trabajar ahí tampoco, ¿no? Muy bien. Bueno, Alexi, quedamos a la orden. Te agradezco mucho por el tiempo, la información. Le mandamos un saludo a los trabajadores en Belén desde Montevideo, acá, de la radio, y quedamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias para vos y para toda la audiencia de Radio Centenario, y bueno, y estamos a la orden también para lo que precisen, y bueno, esperemos que salgamos, no vamos a decir victoriosos, porque en realidad esto no son victorias, sino que sea una continuidad a lo que se trabaja, ya un trabajo de 10 años, ¿verdad? Que se va a tirar así como sí. Ojalá que sí, Alexis, gracias por el tiempo. No, gracias a ti. Chao, chao. 7:00 a.m. era Alexis Moreira, presidente del Sindicato de Trabajadores de Agro Alur, entonces con esta posibilidad existente de que, bueno, se termine el trabajo en el semillero y de corte de caña. Son pocos trabajadores, pero para Belén es mucho.